Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Las Naciones Unidas lanzaron un llamado de emergencia a la comunidad internacional para que ayude a las personas del Líbano. El llamado tiene lugar mientras el bombardeo de Israel al Líbano entra en el día 14. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Jan Egeland, dijo que se necesitan urgentemente 150 millones de dólares. Egeland dijo: hay un aumento explosivo del sufrimiento de la población civil. Yo estimaría que todos los días hay miles de refugiados y decenas de miles de personas que son desplazadas de sus hogares. Las escuelas de todo el país se están llenando, como esta escuela de personas desesperadas que están huyendo de los bombardeos. Eso debe terminar. Estados Unidos prometió contribuir con 30 millones de dólares. El paquete de ayuda para ayudar al pueblo libanés es una fracción de los 2.300 millones de dólares que Estados Unidos otorga anualmente a Israel en ayuda militar. La Organización de las Naciones Unidas advierte que la situación humanitaria en el Líbano solamente empeorará si continúa el enfrentamiento. Alrededor de 800.000 personas ya fueron obligadas a abandonar sus hogares. 150.000 residentes libaneses partieron a Siria. En varias partes del país escasean los alimentos, el agua, el combustible y los suministros médicos. La ONU dijo que comunidades enteras fueron aisladas del mundo, debido a que Israel ha destruido sistemáticamente las redes de carreteras y los puentes del país. Mientras tanto, Peter Bruckert de Human Rights Watch le dijo a Democracy Now! Que tiene pruebas de que Israel disparó bombas cluster contra civiles la semana pasada en la localidad libanesa de Bilda. Bruckert dijo: en este ataque que documentamos, una anciana murió y 12 personas de una familia resultaron heridas, entre ellas 7 niños. El esposo de la familia perdió ambas piernas. Lo entrevisté en el hospital hace 2 días, por lo que estamos muy preocupados de que Israel esté utilizando estas armas en forma indiscriminada. Es inaceptable, es una violación de las convenciones de Ginebra, porque se trata de armas indiscriminadas y muy, pero muy peligrosas. Human Rights Watch señaló que Estados Unidos le proporcionó bombas cluster a Israel en el pasado, pero que las utilizadas la semana pasada pueden haber sido fabricadas por Israel. En el frente diplomático, Estados Unidos está siendo cada vez más criticado por negarse a apoyar el inmediato cese al fuego. Hoy temprano, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se reunió en Jerusalén con el primer ministro israelí Ehud Olmert, quien prometió que los ataques continuarían. Olmert dijo: Israel está decidido a seguir la lucha contra Hezbollah. Los buscaremos, los detendremos y no vacilaremos en tomar las medidas más severas contra quienes lanzan miles de misiles contra civiles inocentes solo con una finalidad: matarlos. Rice también se reunió el lunes en Beirut con altos funcionarios libaneses, pero no logró alcanzar un acuerdo. En dicha ocasión, afirmó que no habrá un cese del fuego a menos que Hezbollah libere a los 2 soldados israelíes capturados y retire sus fuerzas a aproximadamente 50 kilómetros de la frontera. El gobierno libanés rechazó el ofrecimiento diciendo que quería un proceso de 2 pasos. Primero, un inmediato cese del fuego y negociaciones para el intercambio de prisioneros. Luego, demandaba entrar en conversaciones para lograr una solución a la situación en el sur del Líbano. En su discurso en Israel, Rice desestimó los llamados a un cese del fuego. Rice dijo: si aprendimos algo, es que cualquier acuerdo de paz deberá basarse en principios duraderos y no en soluciones provisorias. Hablaremos acerca de cómo lograr un cese duradero de la violencia, cómo manejar los serios problemas humanitarios que actualmente enfrenta el pueblo del Líbano. Rice también sugirió que Estados Unidos e Israel están en proceso de intentar reestructurar el Medio Oriente. Rice dijo: siempre necesitamos ser conscientes y estar atentos a qué tipo de Medio Oriente intentamos construir. Es hora de que haya un nuevo Medio Oriente. Es hora de decirle a quienes no quieren un Medio Oriente diferente que venceremos y ellos no. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, el embajador sirio Bashar Jafari criticó a Estados Unidos por no ayudar a poner fin al derramamiento de sangre. Jafari dijo: la posición actual de Estados Unidos evita la postura de Israel mediante su intransigencia. Entonces, cuando Kofi Annan, por ejemplo, llama al cese del fuego, el embajador estadounidense ante la ONU dice que no. Cuando los franceses llaman al establecimiento de un corredor humanitario, el delegado estadounidense dice que no. Cuando Kofi Annan dice que Siria e Irán deberían participar en las negociaciones para lograr un acuerdo de lo que está sucediendo, el señor Bush dice que no. Hay una paradoja. En mi opinión, la diplomacia estadounidense se está aislando. El periódico The Guardian de Londres informa que se espera que los líderes estadounidenses, europeos, israelíes y árabes lleguen a un acuerdo mañana en Roma, que establecería la creación de una fuerza de coalición para ingresar al sur del Líbano con la bandera de las Naciones Unidas, para ayudar a poner fin a las hostilidades. No obstante, aún no queda claro qué países proporcionarán soldados. El lunes, el jefe de personal del ejército israelí, Dan Halutz, advirtió que Israel bombardearía 10 edificios en el sur de Beirut cada vez que Hezbollah lance un misil a Israel. La Fuerza Aérea israelí atacó alrededor de 70 blancos en todo el país. 4 miembros de las Fuerzas de Paz de la ONU resultaron heridos en uno de los ataques. Esta mañana, un misil israelí impactó en una casa en la localidad de Nabatieh, dejando un saldo de 7 muertos. Hasta ahora, el número de muertes en el Líbano alcanza las 400. Asimismo, continúan intensas batallas terrestres entre soldados israelíes y combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano. Hezbollah también disparó más de 100 misiles al norte de Israel. A causa de sus impactos, 13 israelíes resultaron heridos. Mientras tanto, en Gaza, misiles israelíes dejaron un saldo de 5 muertos. Funcionarios del hospital dicen que entre los muertos había una abuela de 60 años, su nieto de 11 años y una niña de 4 años. Los palestinos llamaron hoy a un paro general y a un día de furia, como forma de protesta contra la visita de Condoleezza Rice a la región. El activista palestino Omar Asaf dijo: "Ella es responsable de la muerte de niños en el Líbano y Gaza. Ella, su gobierno y sus políticas no son bienvenidas aquí". En otras noticias, fracasó la última ronda de negociaciones de comercio de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Analistas dicen que se trata de una grave derrota para la agenda económica internacional del gobierno de Bush. José Bové, agricultor francés y activista contra la globalización de las corporaciones, aplaudió la noticia. Bové dijo: "En Washington, el presidente Bush tiene programado reunirse hoy con el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki. El lunes, al-Maliki advirtió que las acciones de Israel en el Líbano provocarán más extremismo en Medio Oriente. En Afganistán, un alto comandante británico afirmó que el país está cercano a la anarquía. La advertencia fue realizada por el teniente general David Richards, el director de la Fuerza de Seguridad Internacional de la OTAN en Afganistán. Richards estipuló que las agencias extranjeras enemigas y las empresas privadas de seguridad que carecen de ética han agravado los problemas causados por la corrupción local. El lunes, cientos de combatientes del Talibán atacaron un edificio del gobierno al oeste de Afganistán. 3 policías murieron y 7 personas resultaron heridas como consecuencia del ataque. Un nuevo informe de Human Rights Watch estableció que las fuerzas estadounidenses continúan maltratando a prisioneros en Irak como parte de su procedimiento de operación habitual. El informe se basó en parte en entrevistas con soldados estadounidenses. Los soldados informaron que los prisioneros de uno de los campos eran regularmente desnudados y sometidos a golpizas, ejercicios forzados, severa privación del sueño y varias formas de trato degradante e inhumano. En Capitol Hill, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado realizará audiencias el jueves sobre la nominación del embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, John Bolton. El año pasado, el presidente Bush le dio a Bolton un nombramiento durante el receso, luego de que no lograra obtener suficiente apoyo en el Senado. Se espera que los demócratas se opongan a la nominación, pero uno de los mayores críticos de Bolton dentro del Partido Republicano, el senador George Voinovich de Ohio, dice que ahora le brindará su apoyo. En materia económica, el New York Times reveló que el gobierno federal está tomando medidas para eliminar los empleos de casi la mitad de los abogados del Servicio de Impuestos Internos, IRS, por sus siglas en inglés, que auditan las ganancias impositivas de algunos de los ciudadanos más ricos de Estados Unidos. Las reducciones se centran específicamente en los abogados de impuestos a las transmisiones patrimoniales, quienes auditan los impuestos de los ricos cuando transfieren sus fortunas a sus hijos y otros. Un abogado veterano del IRS denominó los recortes en los empleos como una forma indirecta de la Casa Blanca de derogar el impuesto a las transmisiones patrimoniales, a pesar de que el gobierno de Bush no cuenta para ello con el apoyo del Congreso. En otras noticias de Capitol Hill, se espera que el Senado vote hoy un proyecto de ley que haría ilegal que cualquier persona acompañe a una mujer joven a realizarse un aborto sin notificar a sus padres. El proyecto de ley se llama Child Custody Protection Act, o Ley de Protección de la Custodia del Hijo. En virtud del proyecto de ley, un abuelo, un miembro del clero o un pariente podría afrontar acusaciones penales por ayudar a una mujer joven a practicarse un aborto. Y en Irlanda, 5 activistas por la paz católicos fueron absueltos de dañar un avión de combate estadounidense que se dirigía a Irak. Los activistas, conocidos como Pit Stop Plowshares, ingresaron al aeropuerto de Shannon hace 3 años y utilizaron martillos de uso doméstico para dañar un avión de logística de la Armada estadounidense. Los activistas afrontaban una pena de hasta 10 años de prisión. El aeropuerto de Shannon ha sido el centro de protestas contra la guerra en Irlanda. Se calcula que un promedio de más de 1,000 soldados estadounidenses pasa cada día por él. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.